Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Jesús María Sánchez Osorio, licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Gerencia de Recursos Naturales de la misma universidad. Actualmente me desempeño como docente en la Institución Educativa Municipal Rural Luis Eduardo Gutiérrez, ubicada en la vereda Río Frío del municipio de Zipaquirá. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a escuchar un poco sobre agricultura urbana. Empecemos. Fue a partir de 1950 cuando, por causas de violencia, muchos campesinos colombianos comenzaron a abandonar sus tierras buscando la ciudad. Con ellos iban las semillas y la experiencia que tenían como cultivadores de la tierra, y comenzaron a montar pequeñas huertas en sus solares para abastecerse de alimentos. Desde la década de 1980, los huertos urbanos han ido ganando importancia y adquirieron nuevas características relacionadas tanto con la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y la generación de empleo. De igual manera, con la calidad de vida, la educación ambiental, las relaciones sociales y la regeneración urbana. Pero fue solo en los primeros años del presente milenio cuando se institucionalizó por parte de gobiernos municipales y distritales como Bogotá y Medellín la promoción de la agricultura urbana como proyecto de gobierno. La Alcaldía de Bogotá comienza en el año 2004 el programa Bogotá sin Hambre. Se trata de un plan de política pública del gobierno del alcalde Luis Eduardo Garzón, por medio del cual, a través del Jardín Botánico de Bogotá, se promocionan como objetivo final las prácticas de agricultura urbana en la ciudad. Fue tal el éxito de este programa que rápidamente generó reconocimientos por parte de importantes instituciones internacionales, como por ejemplo ONGs, el IPES de Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Es importante reconocer en la agricultura urbana una herramienta importante para lograr la soberanía alimentaria en una región. Las familias urbanas en espacios reducidos pueden producir sus propios alimentos de una forma orgánica, más limpia y a menores costos, ya que no incurren en gastos de transporte, mano de obra e insumos como fertilizantes de síntesis química ni pesticida. Para la FAO, en el 2011, este tipo de producción puede aportar hasta el 60% de las necesidades alimentarias de una familia. Mejora sustancialmente la nutrición y permite a estas gastar una parte mayor de sus ingresos en otras necesidades como educación y salud. Dentro de definiciones y generalidades, cuando se habla de agricultura urbana, se puede pensar en todas aquellas formas de producción agropecuaria que se llevan a cabo en un área urbana, sin importar su tamaño, su finalidad o su motivación. Esta hace parte entonces de ese tipo de práctica, desde las plantas que están sembradas en recipientes colgados en las ventanas y se destinan para consumo, hasta los cultivos de terrenos más amplios que permiten generar excedentes de cosecha y se comercializan. Para la FAO, la agricultura urbana la define como pequeñas superficies, por ejemplo, solares, huertos, márgenes, terrazas o recipientes situados dentro de una ciudad y destinados a la producción de cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo o para la venta en mercados de la vecindad. otra definición contemplada en el proyecto de ley 128 de 2010 de la Cámara de Representantes define la agricultura urbana como el cultivo de plantas alimenticias, aromáticas, medicinales y ornamentales dentro de áreas urbanas y o de expansión urbana de los municipios y distritos, desarrollando mediante técnicas de producción limpia las buenas prácticas agrícolas o también llamadas BPA, la producción orgánica o la producción ecológica, que complementa a la agricultura rural en la provisión de alimentos y productos sanos e inocuos para la producción urbana. Dentro del concepto de agricultura urbana se excluye la silvicultura y la pesca, debido a que estas actividades se salen del límite periurbano y porque demandan mayores inversiones para su establecimiento. La principal diferencia de la agricultura urbana y de la rural es el tipo de soporte físico para su establecimiento. En el entorno rural se encuentran grandes extensiones de tierra en espacios abiertos y en la ciudad se aprovecha imaginativamente cualquier espacio disponible. Son espacios cerrados, más densos y edificados. Adicionalmente, la agricultura urbana encuentra su fundamento en transformaciones y aprovechamientos de recursos como espacio, aire, sustratos, residuos y agua, mientras la agricultura convencional o rural se basa en la producción alimentaria básica o de bienes primarios para la industria de forma extensa. Otra diferencia significativa es que en el ambiente urbano las plantas sufren mayores condiciones de estrés debido a mayor presencia de emanaciones tóxicas derivadas de la combustión vehicular y de la actividad industrial. ¿Sabe usted por qué se siembra en la ciudad? Claro que sí. Por la necesidad económica, por la absorción urbana del entorno rural, por resultado de la acción institucional, por aprovechamiento de recursos disponibles, por expresión de antecedentes rurales. ¿Riesgos de cultivar en la ciudad? Claro que hay riesgos. Generación de impactos negativos en el medio ambiente y a la salud de los habitantes. Aumento por recursos como agua, tierra, energía y mano de obra. Reducción de la capacidad del medio ambiente para absorber la contaminación. Y aumento demográfico. Oiga pues usted, querido oyente que me está escuchando, señora, señorita, caballero, señorito que me está escuchando, hombre, escuchen bien. Según la FAO, en el 2011 se estima que alrededor de 800 millones de personas, escuchen bien, 800 millones de personas, un poco de gente, hombre, en el mundo se dedican a la agricultura urbana y desempeñan un papel importante en la alimentación de las ciudades. Y otros daticos por si le interesa, mi negro. Vea, la FAO también resalta algunas oportunidades interesantes en la agricultura urbana. Vea pues, acceso rápido a los mercados, menor necesidad de envasar, almacenar y transportar. Es decir, usted está cuidando el medio ambiente, hermano. Posible empleo e ingresos económicos, disponibilidad de alimentos frescos y perecederos, proximidad a los servicios, recuperación y reutilización de residuos. Vea, otra cosita para cuidar el medio ambiente, hombre. Reducción de pérdidas post cosecha, así que no estamos botando la comidita. Precios al público más solidarios y accesos a los mercados institucionales. ¿Quieren más, hombre? Que le piquen caña, mijo. Bueno, nos hemos trasladado a la vereda Río Frío a conversar un poquito con don Próspero Campos. Don Próspero, campesino de la zona y amplio conocedor del manejo no solamente de una huerta rural, sino también de una huerta urbana, nos va a hablar un poquito sobre sus tratos y los cuidados a tener en cuenta cuando decidamos colocar nuestra huerta urbana. Bueno, pues en primera instancia, pues buenos días para todos. Pues lo que primeramente uno tiene que decir que es que ¿qué es un sustrato? Entonces los sustratos son materiales sólidos, minerales, orgánicos y semiorgánicos o inertes, diferentes al suelo, pues que le da de forma pura o en mezcla, pues desempeñan el papel de darle soporte a las raíces de la planta, evitando pues la exposición de estas a la luz, permitiéndole respirar y mantener una buena retención de agua. Eso cobra mucha importancia pues la elección de un buen sustrato o una mezcla de sustratos, ya que pues de este depende el gran parte del éxito de la actividad que usted va a tener en su huerta. Usted puede tener, por ejemplo, sustratos minerales que tienen roca, perlita, arena de pega, cascarilla de arroz, y tiene, por ejemplo, también los orgánicos, el lombricompuesto, el bocachi, la turba y el compost, que eso es fácil de hacer porque eso lo único que necesitan son los residuos de la cocina. Y los semiorgánicos, pues que la fibra de coco, la serrín, la viruta y el carbón vegetal. Hay que tener en cuenta también que sin importar la fuente donde usted lo vaya a tener, pues es importante que esté libre de patógenos, que eso esté limpio, pues para que el sustrato también no le vaya a transmitir enfermedades a la plantita, que sea livianito, que permita un buen drenaje y un buen desarrollo de la raíz, y que pues que retenga la suficiente cantidad de nutrientes y agua como pues para permitirle a la plantita crecer. Otra cosa pues que yo sí le recomiendo a la gente que pueda hacer un buen sustrato es con 50% de un elemento orgánico, ya sea lombricompuesto o ya sea el compost, un 25% de cascarillas cereales y un 25% de arenita, pues para que le entre aire al sustrato, que también es importante. Pues ya para hacer compostaje, pues ustedes definen, pues acuérdense que pues permite aprovechar todos los residuos sólidos orgánicos que se generan diariamente en el hogar. Y es sencillo y de gran ayuda para la obtención de un excelente sustrato para las camas del cultivo. A mí me comenta mi chino, el Felipe, que lo tengo allá estudiando, allá en Río Frío, que ese proceso lo hacen unos elementos, unas cosas que se llaman microorganismos, y que convierten todo ese material orgánico en alimento para las plantas, para que crezcan bonitas y de buen producto. Y pues para el compost, merced, usted debe tener en cuenta pues que eso le va a oler feo. Eso sí le va a oler feo. Entonces, si usted lo va a realizar en la casa, es mejor, si usted tiene un patiecito o si tiene de pronto una terraza, pues mucho mejor. En una canequita, lo que usted hace es hacerle huecos para que no se le acumulen los gases y eso le vaya después a explotar a usted. Tiene que tener en cuenta también que, por ejemplo, ese material que sale de la cocina tiene que picarlo bien, bien, bien, bien menudito para que se pudra más rápido. Y si usted, por ejemplo, es importante tenerle la humedad, ni muy, muy, ni tan, tan, pues se sugiere mantener el compost bajo un techo y estar mirando permanentemente con la prueba de la mano, eso es lo que dicen. Entonces, la prueba de la mano es que usted coge un puñado de material y la aprieta con el puño. Y si se generan gotas de agua, y muchas goticas de agua, pues está muy húmedo y es necesario suspender el riego. Y si por el contrario, al apretar la fuente, el material se desmorona, pues y no le tiene como una formita ahí como de arcilla en su mano, pues indica que está seco y debemos echarle agüita. ¿Cómo usted sabe cuando eso ya está? Pues cuando ya está es de color café oscuro, no va a olerle feo. Y antes lo que le huele es a tierra. Usted no distingue nada de los desechos de cocina, nada de lo que usted ha hecho ahí, y entonces pues usted ya puede utilizarlo tranquilito en sus planticas. Bueno, don Próspero, muchas gracias por esa buena explicación que nos ha dado. Pero, don Próspero, ¿qué podemos sembrar en una huerta urbana? Ah, no, pues eso, de sembrar, eso pueden sembrar, por ejemplo, lechuga, haba, acelga, repollo, tomate, papa, papa criolla, coliflor, brócoli, cebolla cabezona, cebolla larga, espinaca, fresa. Y las aromáticas también, usted lo puede sembrar ahí, aromática como tolojí, la menta, la hierbabuena, la ruda, caléndula, tomillo, manzana, romero. Eso es lo que ustedes pueden tener en la huertica urbana, lo que usted se le ofrezca. Don Próspero, muchísimas gracias. Muchas gracias por esas indicaciones que usted nos ha dado y esperamos que nuestros oyentes nos puedan copiar la idea y tomar los sabios consejos que usted nos ha dado. Muchas gracias, don Próspero. Después de los consejos de don Próspero Campos, escuchemos una canción del maestro Guillermo Quevedo Sornosa y hagamos un descanso en nuestra clase. Novia del campo amapola, estás abierta en el trigo. Amaporita amapola, te quieres casar conmigo. Tendrás una casa pobre, yo te querré como un niño. Tendrás una casa pobre, llena de sol y cariño. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al son de la rueda del molino. Amapola del camino, roja como un corazón, yo te haré cantar al sol. Después de escuchar al maestro Guillermo Quevedo Sornosa, una de esas hermosas canciones, nos trasladamos ahora a la ciudad y vamos a hablar con don Armando Casas, una persona muy avezada en el tema de la agricultura urbana, y nos va a contar algo referente a cómo podemos nosotros en la ciudad y desde nuestro hogar tener una huerta urbana. Don Armando, muy buenos días y cuéntenos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Buenos días para todos. Pues, ¿qué les cuento, caray? Pues toda clase de recipiente que sirva para contener el sustrato es bienvenido en las instalaciones de la agricultura urbana. Estos recipientes optimizan el uso de los espacios duros. Se trata de aprovecharse y utilizar elementos como canecas, baldes, botella y bolsas plásticas, tarros de lata, entre otros, mijo. Es una forma como la agricultura urbana ayuda a recuperar materiales y darles buen uso, evitando que se lleguen a los rellenos sanitarios, y además posibilita la creatividad de quienes la practican. La adecuada distribución de los recipientes hace que la agricultura urbana pueda demostrar indicadores productivos más altos que la agricultura convencional, mijo, y mejor aprovechamiento del espacio siendo más eficiente. Por ejemplo, el empleo de bolsas tubulares verticales y horizontales, esas bolsitas las consigue usted en cualquier agrocampo, cualquiera de esas lo puede conseguir. La técnica es bastante empleada, por cierto, en este tipo de producciones, que permite, por ejemplo, explotar muchos más estratos y aprovechar los espacios aéreos. En las bolsas verticales se siembra exitosamente, por ejemplo, lechuga, fresa, aromática, cebolla, entre otras, sala. Pues qué recomendaciones, caray, qué otras les digo, ala. A ver, tome nota. El tamaño, el ancho y la profundidad del recipiente debe ser el adecuado según las raíces de la planta que se pretenda sembrar. Deben contener el sustrato necesario que permita a la planta un desarrollo adecuado. No deben de ser transparentes, ojo, debido a que la luz puede interferir en el desarrollo de la raíz. En caso de tener recipientes transparentes, pues no sean chichipatos, ala, échele una pintadita por fuera de color negro. En lo posible, no sean metálicos, ya que estos liberan sustancias que finalmente contaminan el suelo. Asegurarse de que en ellos no haya almacenado sustancias tóxicas o venenos para no poner en riesgo la inocuidad de los productos cultivados y obviamente también su salud, cachifo querido. Deben tener suficientes agujeros para permitir un drenaje adecuado. Y pues para el manejo de las plagas puede hacerse un rieguito con ají y ajo molido y en agua, aspersar y listo. O se consigue unas hojitas de tabaco y las muele, las deja en agua de un día para el otro y aspersa eso y listo. O siembra plantitas aromáticas junto a los cultivos como la ruda, la menta, romero, caléndula y ajo. Listo, mijo, ya está. Eso es todo, carajo. Pues don Armando, muchísimas gracias por sus indicaciones, las tendremos en cuenta para tener un muy buen cultivo en nuestras casas. Muchísimas gracias. Bueno, ya con esta última intervención damos por terminada la clase del día de hoy. La quise presentar de una manera diferente, de una manera un poco más amena. Espero que haya sido de su agrado la información que aquí se le suministra, que esta sesión de clase haya clavado en ustedes una espinita de duda y de curiosidad para poder consultar un poco más sobre la agricultura urbana y la manera de poder implementarla en sus hogares. Si usted tiene en su casa un solar, un patio, una terraza, es el espacio perfecto para poder realizar este tipo de acciones, que son muy económicas, que los materiales que usted requiere los tiene todos en la casa, la inversión es muy poca y que hay diferentes maneras de realizar la agricultura urbana. De tal manera, estimados oyentes, que los invito a que consulten un poco más al respecto. No sin antes darles a ustedes las gracias por permitirme ingresar a sus hogares. En nombre mío y en nombre de mis compañeros del Colegio Luis Eduardo Gutiérrez, les damos las gracias y esperamos que estos espacios se sigan repitiendo en nuestro municipio. Muchísimas gracias y un feliz día. es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.